Fábrica Militar Río Tercero viene siendo la principal preocupación de los trabajadores de esta ciudad. Esta semana visitó la ciudad de Río Tercero el nuevo interventor de Fábrica Militar, el ingeniero Lostri, interventor por el macrismo. Aseguró que las fuentes de trabajo están protegidas y que la industria va a continuar su camino, a pesar de que fue muy crítico de la gestión anterior de Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos que previo al balotaje en Río Tercero se inauguró por cadena nacional una nueva planta para construir vagones de carga, plantas que tenía equipamiento robotizado y de última generación. La nueva intervención del macrismo dice que estas plantas básicamente no servían, que no eran útil, igual están, según ellos, tratando de replantear las funciones de Fábrica Militar puntualmente de esos talleres. Escuchamos lo que decía el interventor Lostri en su visita a Río Tercero. No sé si la palabra es tener que traerles tranquilidad, porque no hay nada por qué no estar tranquilo. El proceso industrial de nuestra fábrica en Río Tercero sigue en los canales que tiene que estar. No hay ningún problema con la continuidad laboral ni con las familias que forman parte de nuestra empresa. Por otro lado, gran parte de los gremios de la ciudad se adhieren al paro que se hace hoy a nivel nacional. Lo hacen a través de algo único en la provincia. Se llama la Mesa de Unidad Sindical. Están el 90% de los gremios que representan a los trabajadores de Río Tercero en esa Mesa de Unidad Sindical. Escuchamos lo que decía Daniel Albornoz, que es uno de los delegados de ATE. Una mesa de unidad que se conformó el día lunes 30 de marzo. Fue la concreción, gracias a Dios, de un trabajo en conjunto que se hizo con 7 sindicatos que pertenecen a la ciudad de la región. Y bueno, en realidad asumimos un compromiso con la firma de un documento que tiene 15 puntos y que entendimos que para poder ir dándole contenido. Informó desde Mestiza Rock Río Tercero, Alexis Sorda.